superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había obtenido una prueba más de la culpabilidad del conde Bartók, aquel siniestro personaje que habitara en el tétrico castillo de Boyer y de quien se decía que era un insepulto, un vampiro humano quien en las noches de luna llena atacaba despiadadamente a sus víctimas, de preferencia a doncellas, en quienes clavaba furiosamente sus colmillos para succionar la sangre de sus cuerpos. Calimán se enteraba de boca de la joven Roxana que el conde guardaba celosamente en su castillo la valiosa esmeralda Romanov, y Calimán comprendía que aquel siniestro personaje era el asesino del extraño señor Smith, a quien viera sepultado por el jorobado Jorvik. Mientras tanto, el conde Bartók había consumado un nuevo crimen. Ansiando el amor de la joven Ruth de Tornel y encontrándose la negativa rotunda de su anciano padre, el duque de Tornel, el conde decidía quemar sus campos de trigo para que el anciano no tuviera medios para salvarse de la ruina y así aceptar la proposición del conde. Los extensos campos se habían convertido en hornaza y el anciano duque comprendía que el conde era el culpable, y antes de que pudiera evitarlo, el siniestro personaje lo ahorcaba con sus manos pálidas y huesudas y arrojaba su cuerpo a las llamas. A la muerte del anciano duque, Rue de Tornel quedaba sola y desvalida, al acecho del conde Bartók, y eran inútiles las palabras de Calimán por advertir el peligro a la joven, quien desconfiaba de Calimán, pensándolo un enemigo. Esa misma noche, Calimán regresaba al pueblo de Rinli. Estaba decidido a detener al conde Bartók antes de que cometiera más crímenes. Y el único medio para llegar hasta él era la joven Roxana. Calimán, ¿pero sabe lo que me pide? Sí, Roxana, y tiene que ser esta misma noche. Solo usted puede conducirme a través de los páramos de Rinley hasta llegar al castillo. Pero es imposible. ¿Usted conoce el camino hacia allá? Sí, pero no me dejarán llegar si me ven acompañada de usted. Jorvik vigila sin descanso. Deje los peligros de mi cuenta. Yo me encargaré de Jorvik si trata de detenernos. Pero prometí al señor conde. Roxana, no se da cuenta. El conde Bartók ha cometido otro crimen anoche mismo. Asesinó al anciano duque de Tornel y quemó sus campos. ¿Cómo sabe que fue él? ¿Y quién otro? Usted misma dijo que el conde Bartók se dirigía allá anoche y el resultado fue siniestro. Y ahora el peligro acecha a la joven hija del duque, esa muchacha llamada Ruth de Tornel. He tratado de advertirle el peligro que corre, pero no da crédito a mis palabras. Y eso me obliga a impedir el crimen solo atrapando al conde Bartók. Llegar hasta su madriguera y aplastar. No hay pruebas contra él. Usted no puede estar seguro que sea el asesino. ¿Pruebas? ¿Acaso quiere dar el momento exacto cuando consuma sus crímenes? ¿O acaso quiere usted ser su víctima próxima? No, pero... Decídase, Roxana, decídase. No. Sus palabras me llenan de confusión. No puedo creer que el conde Bartok sea un asesino. Es algo más terrible, Roxana. Es un insepulto. Un cadáver viviente. ¿Lo oye usted? Y tal vez seamos testigos de que se trata de un vampiro humano. No, imposible. Los vampiros humanos no existen. Solo son supersticiones. Consejas absurdas de la gente del... Bien, Roxana, bien. Ni una palabra más. Entonces iré yo solo. No podrá hacerlo. Los páramos son peligrosos. Jordi vigila y nadie puede acercarse ahí sin peligro de morir. ¿Usted lo hace? Puede ir y regresar todas las noches. Sí, pero... Y acabaré por pensar que usted es cómplice de esa bestia asesina. No, y sentiré, créame, por usted el mismo odio que se tiene a un enloquecido homicida. ¿Lo oye bien? Usted es tan culpable como ese hombre. ¡Basta! ¡Basta! Está bien. Si usted lo quiere, lo haré. Esta misma noche cruzaremos los páramos de Rindy para llegar al castillo. Lo llevaré a la presencia del conde Bartok. Bien, celebro que al fin comprenda, Roxana. Será necesario que vaya usted armado. Jordi tiene orden de matar a todos los intrusos. ¿Armas? Descuide, Roxana. Llevaré solo dos, las únicas para luchar contra un ser diabólico, tal vez. La verdad y la justicia. Esas serán mis armas. Bien. Nos reuniremos en las afueras del pueblo. A la medianoche. A la medianoche. Roxana se alejó y el pequeño Solín, que había permanecido escuchando en silencio, se acercó a Calimán para decir: Señor, recuerda que esta noche hay luna llena. Sí, Solín, sí. Y precisamente en noche de luna llena conoceremos al conde Bartok. El viejo y fino reloj que descansaba sobre la gran chimenea de blancos mármoles dejó escapar 10 campanadas. Y Rude Tornel se estremeció. Lentamente giró la cabeza en dirección hacia la chimenea y sus hermosos ojos negros observaron la carátula del reloj. Durante algunas horas había permanecido inmóvil en aquel gran sillón preferido de su padre, recordando los años felices que habían pasado en aquella vieja casona, mismos que ya... para ella habían quedado atrás. Su rostro, de delicadas líneas, mostraba el rictus de la amargura y congoja. Estaba sola, intensamente sola. Un perro solitario aulló a lo lejos y Rude Tornel sintió que un extraño calofrío recorría su cuerpo. Cuando los perros aullan, es presagio de muerte. No. Alguien se acerca. Escucho perfectamente los cascos de los caballos tirando de una carroza. Golpeaban seco los cascos de los caballos. El sonido se hacía más claro cada vez y Ruda avanzó temerosa hasta el amplio ventanal, desde donde se dominaba el camino que conducía a la casona. Una carroza negra, tirada por 4 caballos negros. Es el conde Bartok. Al solo pronunciar aquel nombre, Rude Tornel se estremeció. Sus negros ojos veían cómo la carroza se detenía ante la verja de entrada. Ruth se apartó temerosa. Miró hacia todos lados en un inconsciente deseo de protección. Sus manos se agitaban temblorosas y dijo en tono un poco alto, tratando de dominar su pánico: James. James. ¿Dónde está usted? Es necesario que esté aquí ahora. No quiero estar a sola con el señor conde Bartok. ¡James! ¡James! ¡Loren! ¡Loren! Oh, ¿dónde están todos los sirvientes de esta casa? ¿Dónde? Ruth se movía nerviosamente por la amplia sala, llamando a los criados, tirando una y otra vez de los cordones para que acudieran a hacerle compañía. Y de pronto, su rostro palideció un poco más al recordar. ¡Santo Dios! Ahora lo recuerdo. James y Loren. Todos los criados de esta casa se han marchado. Estoy sola. Estoy sola. Sí. Completamente sola en aquella enorme casona, ante el acecho del conde Bartok. De pronto, sonaron unos pasos lejanos, pesados y lentos que se acercaban a la sala. Resonaban convirtiéndose en extraños ecos, como el golpe de cráneos al golpear contra el duro piso. Se acerca. Sube la escalera. Una vez más, estoy sola. Oh, si pudiera salir de aquí, echar a correr y... Oh, cada vez está más cerca. Llega casi a la puerta. Oh, Dios mío, dame valor. Dame valor. Rue de Tournel permanecía inmóvil, paralizada por el miedo, abriendo sus hermosos ojos negros con expresión de angustia. Su mirada estaba fija en la gran puerta que conducía al hall. Luego, los goznes de la puerta chirriaron y un rostro pálido, intensamente pálido y demacrado, asomó. Buenas noches, amiga mía. Conde Bartok. ¿Usted aquí? Lamento haberla sobresaltado. Sucede que llamé repetidas veces a la puerta inútilmente. Decidí entrar y llegar hasta aquí. Es que los criados abandonaron la casa esta tarde y... ¿Es decir que estamos solos? Completamente solos. La figura del conde Bartok se veía impresionante. Vestido de mallas negras de pies a cabeza y arrastrando su larga capa escarlata, semejaba a un gigantesco pájaro negro que se aproximaba más y más a Rue de Tournel. Señor conde, comprendo su estado de ánimo, mi querida Rue. Comprendo el dolor inmenso que lacera su corazón y su alma. Y quisiera tener palabras que mitigaran su pena. Permítame ayudarla a tomar asiento. Está usted a punto de caer. Rue de Tournel se estremeció al sentir sobre sus brazos aquella mano pálida y huesuda, fría, muy fría, como la mano de un cadáver que la ayudaba a sentarse. Rue se mordía los labios nerviosamente, tratando en vano de disimular su angustia, el estar a solas frente al enigmático personaje. Ha sido una desgracia. Una lamentable desgracia lo ha ocurrido. No hay palabras que describan la pena tan inmensa que siento al saber que mi viejo amigo, el señor duque de Tournel, ha fallecido. Así es. Y yo... Pero el alma de mi gran amigo puede estar tranquila. Puede descansar en el desconocido mundo del más allá, sabiendo que su hija, su hermosa y joven hija, no está desamparada. El conde Bartok velará por ella siempre, siempre. Dos figuras negras, inmóviles frente a sí. Dos figuras negras que, sin embargo, contrastaban como el sol a la noche. Rue de Tournel, envuelta en los encajes negros de luto, era como una diosa de belleza con expresión temerosa. Y el conde Bartok semejaba un buitre o un cuervo que acechaba a su futura víctima. Nunca me perdonaré el no haber estado presente anoche para tratar de impedir tan terrible desgracia. Nadie podía impedirlo, señor conde. El fuego se propagó rápidamente, devorando los campos. Todos esos campos que papá cuidaba con esmero. Qué terrible espectáculo. ¡Qué angustia ver consumir entre el fuego todo el trabajo de tantos meses! Todas las ilusiones de salvación. Es una desgracia irreparable, Ruth. Los labradores, toda esa buena gente al quedar sin hogar, tuvieron que partir ahora mismo. Y los criados abandonaron esta casa. Yo también. Yo lo haré muy pronto. ¿Qué dice? ¿Irse usted, Ruth? ¿Irse de aquí? No me queda otro camino. La casa está hipotecada. Pronto los acreedores caerán como buitres arrasándolo todo. Ni las tierras, ni esta casa, ni nada me pertenece ya. Es cierto. Su padre tenía fuertes deudas. Que yo pagaré, ¿entiende? Pagaré hasta el último centavo. No quedará deuda por saldar. Y si las fuerzas me faltaren, iré a la cárcel. Pero jamás. Jamás nadie manchará el nombre de mi padre. Es usted muy joven para enfrentarse a un destino tan incierto, Ruth. No tengo otro camino, ¿cómo? Es cierto. Las leyes son duras e inflexibles. No saben de sentimientos ni de comprensiones. Las deudas de los padres serán pagadas por sus hijos hasta su totalidad. Sí, fría y despiadada ley que los hombres han trazado. Me marcharé mañana mismo. No debo estar aquí más tiempo. ¿Marcharse? ¿Sin importarle a quienes la estiman? Mi amor era mi padre. Era lo único que me retenía en esas tierras. Ahora él ha muerto. Y debo marcharme. En Londres podría abrirme paso y trabajar. Trabajar para liquidar todas las deudas contraídas por mi padre. Escuche. Escuche, mi querida Ruth. No será necesario que usted nos abandone. Es más, yo no se lo permitiré. ¿Qué dice? Es cierto que los acreedores caerán mañana mismo para arrasar con las propiedades, pero... Permítame, Ruth. El conde Bartók hundió sus pálidas y huesudas manos entre sus negras ropas y extrajo un montón de papeles que depositó ante la vista de la joven. Permítame ofrecerle esto. ¿Qué significan todos estos papeles? Letras de cambio, pagarés, hipotecas, adeudos, todo. Todo lo que su padre firmó durante 10 años y que lo tenía en la ruina absoluta. Pero ¿cómo es que están aquí todos esos papeles? No lo adivina. ¿Usted ha pagado todo? Todo. Todo. Hasta el último penique. No queda deuda alguna sobre la memoria de su padre. Todo lo he rescatado y tengo el honor de entregárselo. No. No puedo aceptarlo. No es correcto. Soy su amigo más fiel. Incondicional y ferviente amigo, mi querida Ruth. Hacer esto fue lo que le ofrecía su padre en vida. Pero él siempre lo rechazó. Y lo juzgo mal, pues tenía gran orgullo de no aceptar lo que él llamaba dádivas. Sí. Mi padre pudo perderlo todo, menos la dignidad. Jamás aceptó dádivas. Yo no puedo traicionarlo. Señor conde Bartók, le agradezco todo lo que hace. No lo rechace, Ruth. No lo haga. Piense que su padre estuvo preocupado por su destino. No querrá que su alma vague sin descanso al saberla desvalida y abandonada. ¿Verdad? No, pero... Acéptelo, se lo ruego. Es que tiene que haber un medio para corresponder a un acto tan único como el de usted. Tiene que haber algo que yo pueda hacer por usted. Sí, lo hay. Hay algo que me convertiría en el hombre más dichoso de la Tierra. ¿Qué? Algo que colmaría todos mis anhelos e inquietudes. Algo que aplacaría este fuego terrible que me consume y me aniquila. ¿Qué? ¿Qué es, señor conde? Que aceptara usted ser mi única y legítima esposa. ¿Su esposa, señor conde? No. No me responda ahora. No es necesario que lo haga ahora que su corazón está lacerado por la triste pena. Piénselo detenidamente, Ruth. que yo sabré esperar. Y ahora la dejo tranquila. Pronto la visitaré. Señor conde, es la primera vez que lo veo realmente como... como... como... como a un ser humano. Gracias. Y me doy cuenta que ese hombre estaba loco. ¿Hombre? ¿A quién se refiere? Un hombre que encontré esta tarde en el cementerio. Me ofreció su ayuda y me previno contra usted. Un hombre extraño, llamado Calimán. El rostro pálido del conde Bartók se contrajo en una mueca de disgusto al escuchar aquel nombre. Calimán. Sí. Es un hombre singular. Sus ropas son tan extrañas como sus palabras y actitud. Vive en Rinley y me advirtió que... que no me confiara en usted. ¿Calimán? Es la segunda vez que escucho ese nombre. Calimán, ¿eh? Pero, ¿ríe usted? ¿Y qué otra cosa puedo hacer, mi querida Ruth? Usted no le dará crédito a un forastero, a un desconocido que viene a perturbar su tranquilidad y fe en mí. Recuerde, Ruth, soy su más íntimo y sincero amigo y espero conquistar toda su confianza. Piense, piense en mis palabras que yo regresaré pronto. Muy pronto. Buenas noches, mi querida Ruth. El conde Bartók abandonó la vieja casona. Trepó hasta la fúnebre carroza. Sus manos pálidas y huesudas oprimieron las riendas de los caballos y musitó lentamente. Calimán. Ese hombre se torna peligroso. Trata de interponerse en mis planes una vez más. Y creo que debe sufrir un escarmiento. Su rostro intensamente pálido cobraba un aspecto diabólico. Luego hizo el látigo y lo estrelló contra las bestias. De regreso a los páramos, que esta noche tal vez esté frente a frente con Calimán. ¿Se enfrentarán esa noche Calimán y el conde Bartók? ¿Qué crímenes ocurrirán esa noche de luna llena en los páramos de Rinley? ¿Aceptará la asustada Rue de Tournelle casarse con un vampiro humano? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.